subo la tarima en busca de medalla. Mucho pussy boy perdido sin falla, no dan la talla. Boom. Chico legendario, al menos en mi barrio. Canto a diario, difícil un salario. Danza al move, se bafia el escenario. Crecidos entre mixtape y varios. MC Wall Warrior, solo pistos varios. No le pego al Larios, se lo dejo a otro boy. El escenario es mi territorio, público de plomo. Que deshace cual mercurio, mueve el lomo. Yo a so sexy gal, pretty hot ladies ponen malos al personal. Ay, ay, danza en el club. Lo emana que a flow fan, I'll make you move in the hood with no flux. Pero hace botar en el club cual bambus. Viene con estilo chico, music es mi luz. Te echas en el aire against todos esos rude boys. Real Lion, prendo en la batalla. Subo la tarima en busca de medalla. Mucho pussy boy, perdido sin falla. No dan la talla. Real Lion, prendo en la batalla. Subo la tarima en busca de medalla. Mucho pussy boy, perdido sin falla. No dan la talla. Si en vida no supiste qué hacer, fluir en el ritmo por no enloquecer, pues dime guay guay que voy a perder. No creo morir y volver a nacer. So, so amigo Soden, danza al intenso. Suena mi palacio, años en el barco, todo va despacio. No pierdo la fe, pues es algo que ansío. Desde aquel Wallman, solo siendo un crío, supe que algo debía de aportar. Hip hop, reggae, danza al comunicar. Antes graffiti y tuve que cesar. Asasan de la polis, quería sancionar a este man. Por industry, consumir ganja plan. No, me elimino rude boy. Solo libertad individual, feeling aire. Real Lion, prendo en la batalla. Subo la tarima en busca de medalla. Mucho pussy boy, perdido sin falla. No dan la talla. Real Lion, prendo en la batalla. Subo la tarima en busca de medalla. Mucho pussy boy, perdido sin falla. No dan la talla. No.